Bueno, pues estamos de regreso con un invitado que nos llama desde Nicaragua en Sudamérica. Él es el señor Jeff McRae. Quiero primero que, antes de empezar la entrevista, pedirles perdón por la calidad del sonido. Lo que pasa es que pues la distancia entre Houston, donde estoy yo, y Nicaragua es bastante grande y estamos haciendo la entrevista a través de Skype. Entonces, pues obviamente la calidad del sonido pues no es muy buena. Aún así, espero que disfruten la entrevista. Está muy interesante, así que vamos a comenzar. Bienvenido, Jeffrey. ¿De dónde se comunica usted? Me llamo Jeffrey McCrary. Estoy en la Laguna de Apoyo, en el campo de Nicaragua, al sur de México, unos 1,000 kilómetros más, más como 2,000 kilómetros al sur de México casi. Y Laguna de Apoyo es una reserva natural que se ubica entre Masaya y Granada, no muy lejos de la capital de Managua. Ah, okay. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú en Laguna de Apoyo? Yo trabajo en la estación biológica, tenemos más de 2 décadas ya, estamos manejando diferentes tipos de proyectos de investigación y conservación y educación ambiental y proyección social ambiental hacia la reserva, hacia los recursos no bióticos, también a veces, y también dirigido bastante hacia el pueblo, porque el pueblo vive muy cerca y hasta dentro de la reserva. Y pues vivimos en un país pobre donde no podemos olvidar de la gente. Sí, claro. Y cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué te llevó a Nicaragua y a la estación biológica? Bueno, mucho tiempo tengo ya en Nicaragua, pero en los 80 yo vivía en Houston, Texas. Yo creo que tú estudiaste en la Universidad de Tomás, ¿verdad? Sí. Bueno, yo estudiaba en Rice. Prácticamente la siguiente de la tuya. Sí. Y estudié en Rice University y por casualidad de la vida tuve la oportunidad de trabajar con gente no documentada, principalmente del Salvador durante los 80. Y pues sabía muy poco de la situación y no hablaba español, pero aprendí rápidamente de los conflictos sociopolíticos dentro de Centroamérica y también de México, porque México tiene una proyección muy grande sobre Texas, ¿verdad? Sí. Pero en particular yo conocí a muchos centroamericanos en ese lugar, me dio interés esa parte del mundo. Y Benjamin Linder era un joven voluntario que vino por solidaridad a la revolución nicaragüense, y él estaba trabajando en Nicaragua y fue asesinado. Fue asesinado por la contra. Fue víctima de la guerra civil. Y yo conocí a sus padres, no sabía quién era él en el momento, y pues Nicaragua en ese momento se despertó en mi conciencia. Y luego vine y me gustó el caos, me gustó el polvo, el calor, y el calor de la gente. Y seguía viniendo, volví a Rice, cambié mi dirección de mis estudios de doctorado, sino que me cambié un poco en lo que quería estudiar, porque decidí que, bueno, voy a ir a vivir en América Latina algún día. Y por cierto, lo que me pasó es que, bueno, al final aquí estoy en Nicaragua, tierra de Benjamin Linder de nuevo. ¿Cómo llego aquí a la reserva de Laguna de Apoyo? Había un proyecto antes de que yo llegara, de que yo conociera el proyecto. El proyecto fue manejado entre una universidad en Estados Unidos y una en Nicaragua. Y en un momento, por distintas razones, el proyecto quedó huérfano. Y pude trabajar un poco en rescatar a la a partir de ese retiro del proyecto, y me gustó el proyecto y a varios nos gustó. Entonces nos dedicamos a encontrar los recursos necesarios. Claro, sí. Y esto, sé que ofrecen oportunidades de buceo para estudiar estos peces en la laguna, ¿no es cierto? Se encuentran varios tipos de peces, de peces que no se encuentran en otro cuerpo de agua. Entonces nos hemos dedicado a descubrirlos, a peces, a darles nombres y pues darles una cédula ante la sociedad, ante la gente. Ajá. Es decir, aquí estamos y aquí estamos reclamando nuestros derechos de vida también. Y así podemos ya utilizar los nombres de los peces para reclamar la protección de la laguna ante el gobierno, ante las ONGs y pequeñas, ante la gente, ante los pueblos. Estamos buceando todos los meses, estamos en el agua contando los peces, observándolos, viendo cómo se anidan y cuando son en ciertos lugares. Estamos haciendo trabajos de varios tipos técnicos, pero en muchos de ellos, cuando el buceo, entonces, si alguien buceo, tiene su certificación y quiere, es una oportunidad muy distinta, porque el agua aquí es clara. Y entonces, están invitados los oyentes, si quieren venir a Nicaragua a ver los peces y colaborar con los científicos. Y necesitan la licencia de buceo, ¿no? Exactamente. Y para los que no tienen, también en Nicaragua hay oportunidades continuas de certificar y igual en todo pueblo donde uno vive. Principalmente en el trópico, los sistemas para el mismo sistema. Pero aquí no se tiene que calentar, es más rico. Sí, claro. Y cuéntanos un poco del tipo de la flora y la fauna que hay en esa región. La reserva está ubicada al occidente el gran lago de Nicaragua. Ustedes se acuerdan del mapa, tal vez poco que uno recuerde de su clase de geografía, es que Nicaragua tiene los grandes lagos. El lago de Nicaragua, que es el más grande de agua dulce en el mundo. Y al lado occidental de estos lagos se encuentran varios hoyos cratéricos en volcanes llenos de agua, con cuerpos de agua permanente. Uno de ellos es Laguna de Apoyo, que tiene 4 kilómetros de diámetro, y alrededor hay un bosque. El bosque es rico y el ecosistema es de bosque tropical seco. Llueve mucho ahora. Hoy vamos a tener 2 centímetros, más o menos una pulgada de lluvia casi cada día. Y luego se pone seco. Durante enero, febrero, marzo, abril no tenemos lluvias. Entonces el bosque llamamos trópico seco encuentra desde el noroeste de Costa Rica hasta Chiapas, hasta Oaxaca. Y el tipo de bosque es de árboles y plantas que adapta a sequía anual y de una rica flora y fauna que se encuentra. Tenemos de tucanes, de avilanes, de monos. Y estamos estudiando aves, estamos estudiando los monos. Tenemos proyectos de estudio de mariposas también. Y sobre sé que estudian aves en la reserva. ¿Y por qué aves? ¿Hay diferentes, o sea, hay tipos de aves que no se encuentran en otros lados o? Bueno, sí, hay, pero ya dependiendo del ecosistema. Hay aves que solamente se van a encontrar, o principalmente se van a encontrar en el bosque trópico. Entonces, tal vez no está en el Atlántico, en el Caribe, en Nicaragua. Pero puede que esté en el noroeste de Costa Rica, en El Salvador, o en el suroeste de México. Pues este ecosistema es muy delgada, así una rebanadita por el Pacífico, donde es caliente y seco unas veces cada año. Y pues tenemos varios pajaritos que merecen observación y conservación. Y estamos siguientes a ver cuáles son los detalles de sus necesidades de vida y a garantizando que su población no se desvanezca aquí. Claro. Igualmente lo estamos haciendo con mariposas y también con murciélagos. Y hace poco capturamos un murciélago albino. Es decir, blanco, totalmente blanco. Nos sorprendió mucho. Era una especie relativamente común. Es un murciélago que come frutas. Es un murciélago muy favorable a la biodiversidad porque dispersa las semillas de las frutas. Y así ayuda a que el bosque se perco. Igual como en los seres humanos, hay una diversidad genética grande. Entonces, igual como en los seres humanos, hay de diferentes formas. Y una de las formas de esta especie era la forma albina, forma sin pigmentos en el suelo. Sí. Pero nadie que, al menos que entre el grupo de especies, nadie lo había visto, pues nos dio una gracia. Sí, claro, entonces es muy raro. Entonces pueden ver especies. ¿Ustedes han visto especies nuevas o especies muy raras? Especies raras, sí. Especies nuevas probablemente no, porque hay otra gente estudiando en Costa Rica. Ajá. En el mismo ecosistema. Pues aquí hay un punto muy importante. Este ecosistema va a estar ocupado por básicamente las mismas especies a lo largo de su rango. Pero es este ecosistema es donde se ubica, por ejemplo, Managua, dentro de Costa Rica, dentro de Nicaragua, es donde se ubica El Salvador. Pueblos y ciudades están muchos. En el 70% de la población vive en el bosque trópico seco. Entonces, es un ecosistema muy apto para el ser humano. Resulta que los bosques rurales, donde hace 10.000 años pasaban los animales sin ningún estorbo de los seres humanos, ahora esos bosques son parches. Aquí hay un parche, aquí hay otro parche donde los seres humanos han dejado los bosques por negligencia, por incomodidad, porque donde cómo cortarlos, ya los cortamos. Y ya sembramos caña, hicimos ciudades, hemos sembrado algodón, varios cosechas, se hace maíz. Pero los bosques son pequeños y los bosques ya nos conectamos. Sí. Entonces, otro trabajo que estamos haciendo ahorita, tenemos tres pasantes holandeses que están haciendo un estudio de la conectividad del bosque dentro de la reserva, porque también el ser humano ha penetrado a la reserva. Tenemos casas de la reserva, tenemos caminos. Y estos chavales están estudiando dónde puede haber un obstáculo contra el pase para los monos. Ah, okay, tenemos monos que nunca van del árbol, siempre se mantienen en los árboles, y si ellos tienen que tocar el suelo, sería una crisis. Entonces, ponemos los seres humanos un camino, y luego abrimos la brecha y dejamos para lo que para nosotros sería conveniente, espacio con el sol penetrando hacia el suelo. Pero no conveniente para nada para los monos. Igualmente, que tenemos la electricidad en casas. Pasamos pedido eléctrico con postes y cruzables. Desde ahí fue hasta adentro corriendo por donde están las casas. Y el servicio eléctrico manda un equipo, una cuadrilla para cortar las ramas. Y estas ramas ya no se tocan de un lado a otro. Y si bien se tocan, tal vez se acercan, el mono agarra la línea y se electrocuta. Entonces estamos estudiando cuáles son estos obstáculos, peligros que pueden encontrar los monos. Y si pensamos los monos, hay una docena o dos docenas de otros animalitos pequeños que no conocemos bien, que también viven en los árboles. Sí. Las noches principalmente. Los monos son como indicadores muy buenos de la conectividad y otros aspectos de la salud del bosque, área natural. Impulsando estos tipos de estudios que pueden ayudar a nosotros aquí en Nicaragua en proteger lo nuestro. Claro, y usted habla de los pasantes o los voluntarios que aceptan esta oportunidad. ¿Puede participar cualquiera o cuáles son los requerimientos? Buena pregunta. Sí, claro que hay pasantes que vienen de universidades. Tenemos de Suiza, de Alemania, de Holanda, de Estados Unidos, pasantes cada año. Creo que este año también vamos a tener una empresa. También aceptamos voluntarios, que puede ser que uno gente está diciendo, yo también quiero aprender, pero no soy biólogo, no soy científico, no soy estudiante. Sí, exacto. Pero no importa, porque hay varias cosas que se pueden hacer. Algunas de estas cosas quieren un conocimiento técnico, otros requieren de muy poco. Algunos requieren de por ejemplo, en el proyecto de reforestación, estamos con algunos puntos donde se cortaron los árboles hace décadas. Estamos reuniendo los árboles. Entonces necesitamos a alguien que puede atender el vivero. Tree Nursery, el donde tenemos los bebés, sí. Los árboles. Y son árboles que cultivamos como una finca, pero son árboles cultivados con semillas que recogemos en el mismo bosque. Estamos protegiendo las cepas nativas y estamos ayudando a este bosque dispersarse en los lugares donde ha sufrido el bosque una, dos, tres, cuatro décadas atrás, cuando la reserva recibía menos atención de parte del gobierno. Entonces, cualquier persona puede ayudar según su capacidad física y según su capacidad técnica. Alguna persona sabe bucear y quiere ayudar el control de peces. Está bien, pero necesitamos el buddy, el amigo, acompañante en el agua. Otra persona no sabe de buceo o de sabe nadar, pero es amante de la naturaleza y quiere trabajar en el vivero. Siempre tiene que preparar el abono. Hacemos abono con los desechos de la cocina, del jardín, botamos hojas en hueco y en unos meses y ya en una forma muy rústica, el abono es preparado de forma totalmente natural. La pasamos a bolsas y usamos las bolsas de leche, porque aquí tomamos las bolsas, no en jarros. Ah, okay. Y la bolsa reciclamos. Y necesitamos a personas que pueden estar cuidando y mejorando al vivero y de momento apropiado a estos arbolitos en el bosque. Necesitamos también a personas que vayan al bosque a buscar semillas. Y necesitamos personas que quieren, por ejemplo, que alguien dice, quiero dedicarme unos meses a estudiar pájaros. Pero podemos capacitar a esta persona. Esta persona iba a nosotros a capturar los pájaros, a matarlos, para que sepamos que este pájaro fue previamente capturado y ya registramos qué pájaro es, y todas las dimensiones, etc. Y necesitamos a esa persona que adquiere un compromiso de ayudar o de dinero, también del programa de educación ambiental, porque a veces estamos trabajando con los niños y también con los niños grandes. Tenemos mucha información que tenemos que ordenar para dar presentaciones. Y pues una persona que sabe manejar Word y Excel ya puede ayudarnos. Yo creo que desde una ciudad en Estados Unidos, uno puede pensar, ah, yo no quepo en un bote en Nicaragua. Aunque sea fascinante, pero sí, sí se puede. Sí. Hay cosas que uno puede hacer. Siempre cuando uno quiere vivir en un lugar rústico, porque sí, aquí vivimos prácticamente como camping. Sí. Vivimos en casas, pero vivimos con la naturaleza mirando hacia la puerta. Claro, sí. Y estos voluntarios, se les ofrece alojamiento y comida, entonces. Sí, pedimos que ellos aporten para estos. Ajá. Precios módicos y así, con esto ya podemos costear algo. Que básicamente la gente necesita, porque vivimos en el país más pobre de todo el mundo hispano. Y pues no tenemos ningún vino que nos está dando las cuentas. Y la comida cuesta. No es plata aquí, cuesta. Poquito. Sí. Pues es barato vivir en Nicaragua. Es barato trabajar aquí en el proyecto. Pero para uno que quiere trabajar una semana o que sea un año, estamos convidando a personas que quieren participar de esta forma. Y hay otras formas. Si alguien dice, yo tengo 20 dólares que quiero donar al proyecto, también tenemos donaciones. Y pues de distintas formas se puede colaborar. Tenemos mucha información en la página web. Y tenemos un blog también con muchas entradas en el blog sobre los pájaros, sobre los murciélagos, peces, sobre la gente. Les invitamos a los oyentes a anotar a nuestra página web. La página web se llama callanicaragua.org. Gaia era la diosa griega de la tierra. Y se escribe G-A-I-A. Gaia en Nicaragua. .org es la página web. Y el blog tenemos es www.lagunadeapoyo.blogspot.com. Y de uno a otro se hace referencia. Siempre hay personas aquí haciendo de voluntariados de varios tipos. Y siempre hay algo que uno puede hacer. Uno que, especialmente cuando uno habla un poco de eso, ¿no? Ya hay más que se puede hacer. Porque hay varias personas que llegan y no saben nada de español. Y les tenemos que decir, primero les enseñamos un poco de español, ya después ya veremos cómo pueden colaborar. Sí, claro. Y sé que tienen una escuela de español en la reserva hablando de esto. Además de enseñar el idioma, también se aprende sobre la cultura de Nicaragua, ¿no es así? Precisamente, porque la cultura y el idioma se pueden separar. Claro. La cultura de cada país es especial, ¿verdad? La cultura de cada país y sus cosas buenas. Y si no quiere aprender el español en Nicaragua, también hay mucho aprender de lo que es ser latino. y mucho que aprender sobre lo que es el nicaragüense. Haber vivido en Nicaragua una historia que incluye la historia de conflictos, ¿verdad? Entonces tocamos bastante a los conflictos más recientes, incluimos también a las historias de la colonización y de las particularidades muy cotidianas del ser nicaragüense, que es como cualquier pueblo, tiene sus cosas especiales y nos gusta llamarlos las idiosincrasias de Nicaragua. Sí, y por último, sé que también ofrecen estancia para turistas y actividades para turistas. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, en la misma estación tenemos pequeños cuartos que ocupamos para los voluntarios y para huéspedes. Durante todo el año recibimos a huéspedes, a personas visitantes que pueden venir desde Aragua o pueden venir desde Japón, y que esas personas que quieren venir típicamente llegan por las atracciones de la laguna, porque la laguna es bonita, se puede nadar, y a veces vienen porque quieren bucear y solo pasan un día bucear o nadar y disfrutar. A veces la gente viene de como chileno y van pasando de pueblo en pueblo, de norte a sur o de sur a norte. Y pues siempre ofrecemos cuarto, comida. Tenemos una cerveza fría para quien lo quiera en la noche. Es muy fresco, en el día es poco caliente, es Nicaragua, y pues todo esto ocupamos como medio para sustentar el proyecto que tenemos aquí. Sí, claro. Pues muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniela. Un saludo. Bueno, pues otra vez, perdón por la calidad del sonido, pero si están interesados de verdad, Laguna de Apoyo es un lugar que vale la pena explorar y que ofrece muchas actividades, como dijo Jeff. Así que les voy a dar la página web por si no la escucharon, es www.gaianicaragua.org. Ahí van a encontrar mucha información sobre las diferentes actividades, sobre cómo inscribirse para ser voluntario o pasante, o incluso información si quieren alojarse ahí como turista. Así que ya saben, visiten la página para informarse más sobre eso. Y bueno, pues vamos a un corto comercial y regresamos en unos momentos.